Las 40 principales. Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40, 47 minutos de los mejores éxitos cada hora, garantizado. Si un mar separa continentes, 100 mares no separan a los dos. Que en esta canción derrite mi voz, así es como yo traduzco al corazón. Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me das. Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman loco si me equivoco y te nombro sin querer. Me llaman loco por dejar tu recuerdo quemarme la piel. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. Pero si yo pudiera darte el beso, sabrías cómo duele este amor. Y podré invertir el universo para quedarnos en la nada tú y yo. Si acaso te vas sin poderte tocar, me veo de nuevo dando de qué hablar. Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me das. Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman loco si me equivoco y te nombro sin querer. Por dejar tu recuerdo quemarme la piel. Loco, loco, loco, loco, loco. Es Pablo Alborán con el beso. De esos he visto yo muchos al venir hacia la radio esta mañana. Muchos besos de madrugada, sí, sí. Los 40 principales. Jorge Sánchez. Buenos días, fieras. Aquí estamos ya rugiéndole al viernes. Sí, señor. Vamos a sacarle las garras a este día esperado por todo el mundo, ¿eh? El querido viernes. Aunque bueno, si estás de vacaciones, te recuerdo, ¿eh? El día, por si acaso. Cuando estás de vacaciones no sabes ni en qué día estás. Vamos a compartir las mejores canciones juntos hasta las 12 tú y yo, ¿eh? Por aquí. Así que venga, vamos al lío. Everybody but I love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. No. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money. Cada hora, 47 minutos de los éxitos más calientes. Te lo aseguramos. So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trust in who we are, 'cause nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we do it our way. All these words I just don't say, 'cause nothing else matters. Never cared for what they do. Mientras te vamos pinchando los éxitos más potentes, te recuerdo que además puedes ser protagonista, claro. Porque cada día puedes convertirte, como te digo, en protagonista si nos propones un hashtag. ¿Quieres que comentemos con tu etiqueta en Twitter? Pues venga, envía tu propuesta con HT40, ¿vale? HT40 y tu propuesta de hashtag que quieres que utilicemos. Lo más nuevo, solo aquí, en Los 40. Y mientras lo haces, mientras te vas calentando un poquito el coco, aquí están The Lumineers con Oh Hey. 9 de la lista. Si quieres que suban, vótales. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, my sweet home. I belong with you, you belong with me, my sweet home. I don't think you're right for him. Think of what it might have been. Took a bus to Chinatown, I'd be standing on canal. Solo en los 40 vas a encontrar los auténticos números uno de la música. Y además, solo en los 40 te los damos durante 47 minutos cada hora. Y todos los días, los 40 principales, te damos más. I kissed a girl. paramos, ¿eh? Yo ya con dos cafetitos estoy que lo tiro. Vamos a desayunar juntos, ¿vale? Y qué mejor que desayunar que con esta canción, claro. 16 de la lista, de momento. Pueden seguir subiendo si les votas. Rihanna y Miki Eko, esto es Stay. All along it was a fever. A cold sweat, hot-headed believer. I threw my hands in the air and said, show me something. Esto en directo. Lo haremos, ¿eh? Sí, porque Rihanna estará en concierto en nuestro país. Su gira, el Diamonds World Tour, estará en España. Y los 40 somos la emisora oficial, ¿eh? Aunque dan entradas para disfrutar de sus directos en Bilbao y en Barcelona. O mirad cómo Rihanna, quédate, stay, ¿eh? De una balada a otra, pero está mucho más movida, ¿eh? Venga, vamos con el Che-Che-Re-Che y la nota atragante con el Curasán, venga. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar. Hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Gustavo Lima e você tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-

llama la primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo. Cada hora. 47 minutos de los éxitos más calientes. Solo en los 40. Te lo aseguramos. White knuckles and sweaty palms from hanging on to tight. Clenched jaw. I've got another headache again tonight. I think I maybe think too much. poquito asustado porque, claro, son horas un poquito raras, ¿no? Y digo, voy a hacer un check-in a través de Twitter a ver si hay gente ahí detrás escuchando, a ver si hay gente ya en modo on. Bueno, parece que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. En modo on, por ejemplo, está Ari. También Marta, que además es su cumple, así que felicidades. Los aventureros, por supuesto. También Lolita, Leonor, que se va a hacer deporte con los 40, si me gusta, a ponerse en forma. Arán dice que lleva ya horita y media currando, así que ánimo. Bueno, y también los compañeros, ¿eh? Sí, sí, ahí está Raúl Pérez de Anda Ya, que este madruga está en vacaciones, ¿eh? Un abrazo grande. Y Cristina Bosca, que está bañándose mientras se escucha. Buen baño, compañera. Ojita lo que llega. Vamos al 34 de la lista, ahí está Angie. Escucha ya las canciones que acaban de salir en los 40. Los 40. Y Angie, no le está yendo nada mal en votos esta semana, ¿eh? No lo creo. De todas maneras, luego repasaremos las canciones más votadas en los40.com. Será en un ratito, ¿vale? and no one understands you. Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me, to be hurt. Le vamos a poner más éxitos. Y nada, le daremos la bienvenida a esos dos temazos. De hecho, mira, te voy a poner un previo. En McDonald's siempre usamos el sentido común. Para quien trabaja de noche, abrimos muchos restaurantes 24 horas. Y ahora, también es de sentido común hacer nuestros menús más asequibles, como el McRib y Chicken Classic por 4,90 euros. Porque lo importante no es que vengas, es que vuelvas. Conéctate ya al departamento de telefonía del Corte Inglés y consigue el smartphone que estabas buscando. Llévate el nuevo Xperia Z de Sony libre por 669 euros. En telefonía, conectamos contigo. Solo hasta el 4 de abril en el Corte Inglés. Siempre me pasa. Cada fin de semana, justo a las 12 de la noche, empiezo a sentirme distinto. Es como si mi cuerpo no pudiera evitarlo. Algo ocurre dentro de mí. Siento que ya es imposible escapar. Estoy enganchado al hot. Cada viernes y sábado a las 12 de la noche, 11 en Canarias, engánchate a 40 principales Hot Mix edición Weekend. Déjate llevar por Edu Naranjo y Álvaro Reina, los DJs que saben lo que bailarás mañana. 40 principales Hot Mix edición Weekend. El siguiente paso en música para bailar. 40 principales, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. En los 40, te lo ponemos ya. Sabemos que será un éxito. todos los éxitos. Descúbrelos en Los 40. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Lo más actual, te lo ponemos ya. Sabemos que será un éxito. Los 40. Esta semana en Gran Plaza 2 abrimos todos los días de Semana Santa para que puedas disfrutar de nuestras 190 tiendas. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salidas 79 y 83. ¡Quiero más nieve! Esquía todo el año en la pista de nieve de Xanadu. Del 1 de marzo al 30 de septiembre consigue tu forfait de 7 meses y esquía sin límites por solo 100 euros. ¿7 meses de esquí por solo 100 euros? Sí, unidades limitadas, corre que se agotan. Snowzone, la pista de nieve de Xanadu. Tras su ruptura con el rey del glam, la funcionaria asesina ha declarado que necesita un hombre de verdad que le regale perlas ensangrentadas. Se acabó la rutina. Vuelve el espíritu de los 80, porque a partir del 1 de marzo llega al Teatro Arlequín el musical A Quién Le Importa. Compra tu localidad en entradas.com, atrápalo.com y en la taquilla del teatro. Quisieron acabar con ellos. Los G.I. Joes están a punto de desaparecer. Ahora es su turno. Nosotros somos los únicos que podemos pararles. Lo que proponéis es traición. Vamos a dar caña. ¡Que llueva plomo! G.I. Joe, la venganza. 27 de marzo en cines. Algunos pensabais solo en la calidad. Otros solo buscabais el ahorro. Pero podemos tenerlo todo. ¡Calidad! ¡Y ahorro! ¡A repostar! No renuncies a nada. Reposta con la calidad BP y acumula un 3% en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con BP y Carrefour. Hola. Oye, ¿a qué cine vamos? Voy a mirar la cartelera. Pero que tenga buen sonido. Vale. Y que sea cómodo. Vale. Y que la pantalla sea enorme. Vale. Que tenga todos los estrenos. Versión original. Que no esperemos vale. colas. ¿Sabes qué te digo? Que vamos a Kinépolis y ya está. Descubre por qué en Kinépolis ir a ver una película es mucho más que ir al cine. Te esperamos en Kinépolis, el cine con mayúsculas. Con el 1, delicioso bacon wrap. Con el 1, increíbles chicken fingers. Con el 1, riquísimo brownie. En la nueva zona, 1 euro de Vans, fantásticos productos a 1 euro. Aquí, Vans. El nuevo aniversario de Worten va a dar mucho que hablar. Y mucho que comprar. Ven a Worten y llévate todo a precios de aniversario. Como un televisor LED Smart TV LG 37 pulgadas por solo 399 euros. Y además financiado a 10 meses sin intereses. Financiación realizada mediante tarjeta Worten Mastercard del 28 de abril al 1 de mayo. Emitida por Santander Consumer. Sujeta a aprobación por entidad financiera. TAE 0%. Intereses subvencionados por Worten España Distribución. Esta semana en Gran Plaza 2 abrimos todos los días de Semana Santa para que puedas disfrutar de nuestras 190 tiendas. Gran Plaza 2 Majadahonda. M50 salidas 79 y 83. 93.9 Madrid. Madrid. Los 40 principales. La radio de los éxitos. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up. You can beat the clock. Yeah. You can move a mountain. You can break rocks. You can be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna. Be a champion. must be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Hall of Fame, The Scream Team, Will.i.am de los Black Eyed Peas. De esas combinaciones que al principio dices, ah, ni de coña. ¿Juntos? Pero sí, y qué bien quedan, por cierto, ¿eh? 4 de la lista y podrían subir alguna posición más si les votas. En la próxima hora más invitados. Hola amigos, somos la Oreja de Van Gogh. Yo soy Mai, de Nena Conte. Somos Montset. Llegarán, como te digo, la próxima hora, pero ahora protagonista Adele con Set Fire to the Rain. To stand in your arms, Adelantando con peligro no adelantas nada. Cuando adelantas invisibilidad te arriesgas a un choque frontal. Si a ti no te importa, quizá al otro conductor sí. Aunque esté permitido, no lo hagas si no lo tienes claro. Porque en carreteras secundarias, tu seguridad es lo primero. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Cada mañana, anda ya con Xavi Rodríguez. Tengo todo Magic, tengo un wow, entro en boxes, cambio a goma, luz de lluvia. Lo tengo todo Magic, tengo un wow, tengo el Gers, pole position en parrilla. Tengo todo Magic, safety car, DRS, hay bandera amarilla. Lo tengo todo Magic, campeón, sí señor, wow, Fernando Maravilla. De lunes a viernes entre las 6 y las 10, hora menos en Canarias, anda ya con Xavi Rodríguez. 40 principales, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. Deja, en Repsol pago yo, cariño. Que pago yo, que con la tarjeta del Corte Inglés me dan un 3% del importe total para la cesta de la compra. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor, paga con la tarjeta del Corte Inglés y te daremos un 3% en los supermercados de El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Supercor Express y Opencor. Infórmate en Repsol.com. Entra cada día en una de las webs más visitadas del país. Los 40.com. Los mejores vídeos para bailar recomendados por 40 principales Hot Mix. Y los de tus artistas preferidos. Además, consulta las fechas de las giras de los mejores grupos y entérate de los mejores consejos de todo tipo en nuestro portal de tendencias. Si quieres estar a la última, no dejes de poner los40.com en tus favoritos. 40 principales, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. Esta semana en Gran Plaza 2 abrimos todos los días de Semana Santa para que puedas disfrutar de nuestras 190 tiendas. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salidas 79 y 83. Detrás de cada hombre hay una gran mujer y seguro que se merece un gran regalo. Hasta el 7 de abril, acércate a Juteco y por la compra de la nueva y exclusiva fragancia Gentleman Only de Givenchy, llévate un fabuloso bolso, el complemento más chic de esta primavera. Juteco, contigo desde siempre. Elige tu mejor forma de divertirte desde 5 euros al mes con el nuevo Bono Parques y ven las veces que quieras a Parque de Atracciones, Zoo, Warner, Faunia, Acuópolis, Teleférico. Cómpralo por internet y ahórrate 6 euros. Condiciones bonoparques.com. Aldán Company presenta Maldito Naranjito, esta vez en la Gran Vía. Una comedia ochentera con Iñaki Urrutia. Si te marcaron las sombreras de Locomía, la muerte de Chanquete o la teta de Sabrina, no te pierdas Maldito Naranjito. Os espero en el pequeño teatro Gran Vía. Dirigida por Eduardo Aldán, creador de Espinete no existe. Más información en gruposmedia.com. Si estás buscando el máster en dirección de marketing digital y comunicación empresarial en internet con la mejor salida laboral, lo tienes en SDEM. Incluye programa superior en community management y programa superior de e-commerce, curso semipresencial, prácticas garantizadas, bolsa de trabajo y becas. Arrancamos en abril, porque cuanto más sabes, más vales. Entra en SDEM.es y apúntate. Que sí, que se escucha muy bien, que el sonido es muy bueno y todo lo que tú quieras, pero... ¿Pero qué? Si es una pasada y además si apagamos la luz y alejamos el sofá, se ve mejor todavía. Ya, pero ¿sabes qué te digo? Que esta hay que verla en el cine, en el mejor cine. Descubre por qué en Kinépolis ir a ver una película es mucho más que ir al cine. Te esperamos en Kinépolis, el cine con mayúsculas. Con el 1, delicioso bacon wrap. Con el 1, increíbles chicken fingers. Con el 1, riquísimo brownie. En la nueva zona, 1 euro de Vans, fantásticos productos a 1 euro. Aquí, Vans. Esta semana en Gran Plaza 2, abrimos todos los días de Semana Santa para que puedas disfrutar de nuestras 190 tiendas. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salidas 79 y 83. Tus números 1 suenan aquí, en los 40. En los 40, más variedad. Tus números son en los 40. Si suena en los 40, es un éxito. Say, los 40. Todos los éxitos.